sistema judicial. Es fundamental tener un patrocinio que reconozca no ya una asesoría ni una orientación, sino efectivamente la representación. Ahí la volvemos a escuchar a Estela Díaz, mientras parte del staff de la radio, que no voy a decir quién, me estaban haciendo bullying por, digamos, la comparación bizarra que dije. Repetila, dale, repetila. La del huevo y la gallina. Ahí va, bien, bien. Yo quiero ese cargo. Audio, quiero tenerlo en mi poder para tirarlo de vez en cuando en el programa. Bueno, escuchábamos a Estela Díaz que habla sobre este proceso de lo que es hacer la denuncia, y recordemos también que bueno, que estamos en un país en el cual muere una mujer cada 32 horas por violencia de género, y que muchas veces esas mujeres que son víctimas de femicidio también habían hecho la denuncia antes. O sea que es importante trabajar sobre este punto, sobre cómo es el proceso de hacer la denuncia, que siempre obviamente va a ser un proceso largo, pero que tiene que tener algunos puntos que se puedan resolver de manera rápida. Como que, por ejemplo, solamente uno de cada tres violentos respetan las restricciones que les impone la ley. O sea, eso es un dato en el cual la justicia tiene que tener en cuenta y empezar a resolverlas de manera más rápida, digamos. ¿Dónde se queda la mujer una vez que hace la denuncia, ya que no puede volver a la casa por una cuestión obvia? Bueno, todas esas cosas que son por ahí más prácticas. No es una denuncia común, no es una denuncia por estafa, por ejemplo, que vos podés estar 2 años con el juicio y no corre tanto peligro tu vida, salvo que se trate de algo medio extraño. Muy heavy. Pero sí lo es en la violencia de género, donde una vez que haces la denuncia, digamos que ya no hay vuelta atrás. O sea, te estás enfrentando como a algo mucho más peligroso. Exacto. 4-0 entonces. ¿4-0? Bien. 4-0. Quiero repetir, me encanta esta frase. Mirá de quién te burlaste. Me parece muy grande. Nos vamos a escuchar esta bella tarde soleada de sábado un tema muy lindo, de Pescado Rabioso, Las Habladurías del Mundo. Un poco lo del huevo y la gallina. Haciendo la gallina. Una comparación bastante bizarra. Oigo trinos, voces, oigo más. Son aquellos los dioses, nos escuchaban, nena. No estoy atado a ningún sueño ya. Las habladurías del mundo no pueden atraparnos, no, no, no. We'll be right back. toda la ternura me verá. Si te ofrezco ser carne de tu cuerpo, no estoy atado a ningún sueño ya. Las habladurías del mundo no pueden atraparme. No, no, no, no. La lucha es una sola. La Hoguera, por Radio Estación Sur. El 25 de noviembre de 1960, las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron secuestradas por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana. Las torturaron, violaron y asesinaron por su lucha contra el régimen. En 1981, en el primer encuentro feminista latinoamericano realizado en Colombia, se declaró en homenaje a las hermanas Mirabal por su incansable lucha y resistencia el Día de la No Violencia contra la Mujer. Las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia. A vivir libres de acoso y hostigamiento, tanto en el ámbito público como privado. Las mujeres vivimos expuestas a distintos tipos de violencia. Violencia psicológica. Pareces una puta vestida así. Mirá cómo se viste. Después se quejan de que las violan. ¿Por qué apagás el teléfono? Que sea la última vez que apagás el teléfono cuando salís. ¿Por qué no salís a correr en vez de quedarte viendo tele? Con ese carácter no vas a conseguir novio nunca. Violencia sexual y trata de personas. Violencia laboral. Cuando las mujeres perciben menos sueldo por hacer las mismas tareas que los varones. Cuando a las mujeres trabajadoras se les asignan tareas de limpieza o asistencia por su condición de mujer. Cuando se la... La hoguera. Arde el patriarcado. Bueno, sufrimos un pequeño problemita técnico y me da justo el pie para una cuestión que me quedó bollando hace un ratito. Cerrando uno de los bloquecitos dije Fuerza Nacho, ¿no? Y Nacho está bien, digamos, para que nadie se preocupe, Nacho está bien, fue un golpe, me dijo que estaba con hielo en la cintura, pero nada más. Digamos que no cunde el pánico, muchos de los fans y las fans que tenemos acá copándonos el estudio. Con no los sé cómo vamos a salir hoy. Este el problema técnico... yo creo que se debe porque tenemos la costumbre de, por ejemplo, este programa, ahora tenemos un informe que después vamos a estar presentando, que se trata sobre el 25 de noviembre, el Día de la Violencia contra la Mujer, pero una persona cuando hace trabajos, sea radiofónicos, audiovisuales o gráficos, siempre tiende a poner el mismo nombre muchas veces. Entonces pones final, terminado, casi terminado, le falta, viste, y vas viendo 1, 2, 3, yo tengo muchos archivos, viste. Sí, yo también, no está bien. Y bueno, después pasan estas cosas, ya no sabes cuál es el verdadero. Como verán, hoy estamos mucho con la cocina, ¿no? De lo que es este programa, un poco hablando de los espacios físicos que ocupa cada persona acá dentro del estudio, y esto también es un poco el detrás, detrás de escena, ¿no? Backstage. Y la productora acá no me está dejando pasar una, así que me estoy empezando a ofender. No te ofendas, te queremos un montón. ¿Vamos con el informe entonces? Vamos. La lucha es una sola. La hoguera, por Radio Estación Sur. El 25 de noviembre de 1960, las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron secuestradas por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana. Las torturaron, violaron y asesinaron por su lucha contra el régimen. En 1981, en el primer encuentro feminista latinoamericano realizado en Colombia, se declaró en homenaje a las hermanas Mirabal por su incansable lucha y resistencia el Día de la No Violencia contra la Mujer. Las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia. A vivir libres de acoso y hostigamiento, tanto en el ámbito público como privado. Las mujeres vivimos expuestas a distintos tipos de violencia. Violencia psicológica. Pareces una puta vestida así. Mirá cómo se viste. Después se quejan de que las violan. ¿Por qué apagás el teléfono? Que sea la última vez que apagás el teléfono cuando salís. ¿Por qué no salís a correr en vez de quedarte viendo tele? Con este carácter no vas a conseguir novio nunca. Violencia laboral. Cuando las mujeres perciben menos sueldo por hacer las mismas tareas que los varones. Cuando a las mujeres trabajadoras se les asignan tareas de limpieza o asistencia por su condición de mujer. Cuando se las discrimina o su puesto de trabajo peligra por estar embarazadas o tener hijos. Violencia económica. Es una agresión que transgrede el derecho fundamental a la subsistencia, donde el abusador controla todo lo que ingresa sin importarle quién lo haya ganado. Controlas tus gastos, administra todo el dinero, se adueña de todos los bienes. Violencia mediática. Sos mía. Soy tuya. En casa tengo bramas y el Kama Sutra. Soy tuya. Policía. Colegiala. Enfermera. Son mías. Yo puedo con todas tranquilas. Son tuyas. Si suena, reclamo su anillo. Violencia institucional. La misma oficial me dijo que yo tenía que agarrar la denuncia y yo llevarla a la casa de él. Cosa que a mí también me pareció raro. Le pregunté el por qué. Porque si yo me voy, era obvio que si yo le presentaba la denuncia me iba a volver a recagar a palo. Y es más, tenía amenaza, que si yo me acercaba me iba a pegar un tiro, que no entendía yo tampoco. No, en ese momento no entendí tampoco a la justicia. Violencia simbólica. Violencia obstétrica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Bueno, estamos buscando obstetra. Todavía no nos decidimos. Queríamos tener un parto natural, en realidad. Ah, ya. Con la pavada de una. Violencia obstétrica es tratar a la embarazada como una nena tonta que no entiende nada. Lo que nosotros queríamos era no apurar el parto. Claro. Que tenga su tiempo natural. Natural. Sí, no queríamos inducirlo. Porque si no, el bebé puede nacer drogado. Cuando tengas una hemorragia interna o un buen desgarro vaginal, ¿me vas a decir lo que tengo que hacer también? Violencia obstétrica es culpabilizar a la embarazada y amenazarla. Violencia sexual y trata de personas. No es que solamente no estás eligiendo con quién acostarte. El tema acá es que estás siendo violentada todo el tiempo. El que te eligió pagó y hace lo que quiere con tu cuerpo. Entonces no puede ser nunca trabajo. Trabajábamos desde las 7 de la mañana hasta las 12, 1 de la noche. A su hija la secuestraron, la tuvieron en esta casa y la llevaron y la vendieron, la cambiaron por 2.500 pesos en droga en La Rioja para la explotación sexual. Violencia física. Cualquiera la veía súper fachero, decía, bueno, tipo ideal, encontraste el tipo ideal. Todo venía bárbaro, todo divino. Pero hasta que pum, cae yo la careta, o hasta que se empezó a mostrar tal cual era. Empezó a ponerse loco y cada vez más loco y a gritarme. Hasta que me agarró la cabeza y me empezó a pegar contra el auto. Me pegaba contra el auto, me pegaba. Y yo no podía creer lo que estaba pasando. En mi propia casa. Toda la vida aguantando un infierno conyugal. Su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer. Cada 25 de noviembre se realiza una movilización en las principales ciudades de Argentina para exigir que el Estado ponga a disposición todas las herramientas necesarias para erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres. Este año vivimos la jornada histórica del 3 de junio, bajo la consigna Ni Una Menos, donde miles de personas marcharon contra los femicidios, que son la expresión máxima de la violencia machista. La República Argentina adhiere a la Convención de Belén do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, promulgada en el año 1996. Este 25 de noviembre vamos todas a la calle, en la ciudad de La Plata y en todas las ciudades del país para decir basta a la violencia contra las mujeres. Basta a la violencia contra las mujeres. Porque son de los que piensan que a las pibas nos calientan, que nos chifles en la calle, que nos digas al oído porquerías sin sentido y te crees un regalán. Porque te pasas de vivo, de ingenioso y creativo, chamullando por lo bajo tu amenaza de cobarde, sos un gil haciendo alarde de impotencia y nada más. Macho tonto, en tu afán masturbatorio molestas con tus piropos, te vas a quedar muy solo y haces fea la ciudad. Sabelo, te mato si me tocas. Radio Estación Sur, 91.7. Necesito ropa, dijiste. Una blusa alegre, de color subido. Y fuimos a la tienda. La chica que nos llevó a los vestidores se llamaba Tula. Te queda rico, dijo. Te queda de novela. Nos metimos las dos en esa caja. Entrábamos apenas. Como no había asientos ni percheros, te ofrecí mis brazos. Te sacaste el vestido. la campera, te sacaste la blusa, las sombreras, te sacaste el turbante, la remera, te sacaste el corpiño, la bolsita de mijo, te miraste al espejo y me miraste, y yo vi tu pecho crudo, las costillas al aire y después tu corazón, como una piedra, fuerte y fatal, como una piedra. Lo personal es político. Es político. La hoguera, sábados de 14 a 15 horas por Radio Estación Sur. El poema que recién escuchamos se llama Desnuda en la tienda, de María Teresa Andrueto. Ella es una escritora argentina, cordobesa. Me caen bien los cordobeses. Sí, estamos leyendo el poema y podemos decir que tenemos un operador peligroso. O sea, la palabra está re, es mal, está re picante. La filosa. No, lo queremos un montón, pero es peligroso, es peligroso. Sí, te tira unas al aire que... Sí. María Teresa Andrueto nació en 1954 y, bueno, en este poema que leíamos hoy, ella habla, bueno, sobre una... un enamoramiento con otra mujer y, bueno, todo lo que es la construcción de la identidad individual y social, el universo femenino, ¿no? Y también las secuelas de la última dictadura cívico-militar en el país son algunos ejes que trabaja dentro de su obra literaria. Sí, digamos que una gallina, haciendo una comparación bastante bizarra. Bueno, ahí teníamos como Diego, nuestro operador, se cobró acá la venganza. Yo no había leído Andrueto, pero me gustó. Y acá, bueno, leyendo un poco la biografía, esto que contamos de sus ejes que labura, la verdad que me está llamando la atención, así que la recomendamos. Sí, además, volviendo al poema y en lo puntual, más allá de que de que es cortito, crea como ese ambiente, ¿no? Ese... Bueno, no sé, yo me imagino un poco la situación, el clima, también... El vestidor. Está bueno esto de jugar con las repeticiones. Bueno, en particular soy bastante como obsesivo con las palabras a la hora de escribir eso. Y está bueno, ¿no? Como que en tan pocas líneas queda... Y un par de recursos literarios ya creas todo ese ambiente, todo un, ¿no? Clima, todo, sí, un clima, así es. Sí. Ella, bueno, no solo escribe poesía, como decía Juana, ella es una escritora argentina y publicó varias novelas, nouvelles, que son este género de novelas cortas, digamos. Nouvelles. Libros de cuentos, tanto para adultos como para jóvenes adultos y niños. Nouvelles. Estaba esperando que corten el audio y lo pasen. Basta de cháchara. Sí. Basta de cháchara. Sí, no, vamos, se acabó lo que se daba. La operadora está así como cortacabeza hoy. Sí, tac, tac, tac, tac. Che, igual ya nos vamos, ¿no? Me parece. Ya nos queda un... la hora. Diego pone cara de que se alegra de que nos vayamos. Casi que nos está. Pará, Diego, pará. Bueno. No te vayas, volvé. Volvé, Diego. Así que bueno, esto. Ya estamos llegando al final. Ya llegamos al final. Sí, no nos queremos. Sí. Siempre pasa lo se mismo. Está pasando. Llega muy rápido. Hasta ahora y es como, uy, che, bueno. ¿Qué van a hacer hoy? Vamos, como para dar el... ¿Qué? No, ni el cierre me deja. No me deja ni el cierre. No hay cierre. Che, para ir cerrando el programa. ¿Qué onda? ¿Qué hicieron ayer? ¿Qué hicieron toda esta semana? Está lindo el día. Bueno. Está lindo el día, sí. Yo me voy a encerrar a laburar. Nos estamos escuchando el próximo sábado, como todos los sábados, desde las 2 a las 3 de la tarde, por la 91.7. Radio Estación Sur. Aplausos y ovaciones para aplausos, Radio ovaciones, Estación Sur, gran y... radio de La Plata. Y vamos con el tema de Black Sabbath porque nos van a echar posta. Así que los y las esperamos la semana que viene. I am the one. lo del huevo y la gallina, haciendo una comparación bastante bizarra. Radio Estación Sur. 10 años escribiendo. www.radioestacionsur.org. Espacio.